Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos, Silvina, un poco nuevamente la iniciativa este año, que como bien decía Cele, hace tiempo ya que vienen con la Hora del Planeta, ¿no? Sí, nosotros venimos hace rato organizando hace unos 5 años la Hora del Planeta acá en Tandil. En realidad, a nivel internacional la organiza la Organización Mundial de la Conservación y a nivel de Argentina la Fundación Vida Silvestre. Nosotros acaparamos Tandil para hacerlo en el ámbito local. Bien, ¿y cuándo va a ser? ¿Qué actividades tienen previstos? Bien, la Hora del Planeta la vamos a hacer el 30 de marzo, igual que se hace en todos los lugares del mundo. Vamos a arrancar a las 17:30 horas, pero el apagón de la luz es a las 20:30. Nosotros otros años por ahí nos dedicamos también a hacer alguna parte de shows, como para atraer un poco más a la gente, sí. Pero este año nos vamos a enfocar en lo que son charlas para concientización. Bien. Así que por eso arrancamos un ratito antes del apagón, así que cada uno puede hacer el apagón en su casa. Bien. Vamos a estar en el Centro Cultural, en la Unición, en la Sala A, el 30 de marzo, 17:30 horas. No, te iba a consultar esto del tema los temas de las charlas que se van a estar dictando, si quieres comentarnos un poco. Dale. Vamos a tener varios invitados. Van a ser charlas de unos 20 minutos, van a ser charlas cortas como para que la gente no se aburra también, que sean interesantes. Va a estar Igor Berkunsky, que trabaja en la UNICEN, en el Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable. Va a estar hablando un poco de las problemáticas del pastizal, sobre todo por el tema de la pérdida de hábitat, que también afecta a lo que es el cambio climático, digamos, está directamente relacionado. También vamos a estar con Ariel Genovese, que va a estar hablando de avances legislativos en lo que es la materia ambiental. Es un abogado ambientalista, es consultor. Y después va a estar también Beatriz Sosa, hablando sobre transporte y cambio climático y sobre todo de las acciones locales que se tratan acá en Tandil. Silvina, sobre esta acción simbólica del apagón, ¿no? Que, bueno, que quiere reflejar mucho fundamentalmente respecto del cuidado de los recursos, y que vos, como marcás, hace rato que se viene haciendo, ¿notan que año a año más gente se prende a esto? Porque, digamos, en algún momento pasaba sin pena ni gloria el apagón, esta es la verdad, pero indudablemente la insistencia y la toma de conciencia respecto a la importancia de la cuestión ambiental, supongo que ha ido sumando gente que se prende a esto de apagar un rato la luz. Sí, ni hablar. A medida que van pasando el tiempo, la gente es un poco más consciente de los cambios que se van generando en el planeta a partir del cambio climático. Sobre todo esto de las temperaturas variantes, creo que es un buen choque para la gente. Que estamos en otoño y parece que ya estamos en invierno o en verano, sí, primavera, sí. Que se confunden mucho las estaciones. Me parece que eso también a la gente le choca bastante y empieza a ver cuáles son las problemáticas ambientales que por ahí están generando esos inconvenientes. ¿Hay ciudades donde es un poco más masivo, donde se nota un poco más el tema de que se apaga la luz? En realidad, como se hace a nivel mundial, hay muchos edificios emblemáticos que hacen el apagón, por ejemplo el Big Ben en Londres, el Opera House en Sydney, la Torre Eiffel, y acá en Buenos Aires el Obelisco y el Planetario. Y más allá de este apagón, vos y quienes te acompañan en Conacura, ¿están observando un cambio de mentalidad respecto de esto, de la concientización del cuidado de los recursos naturales, del cuidado del medio ambiente, de la energía, el consumo de energía eléctrica? Sí, nosotros desde Conacura trabajamos mucho lo que es concientización en lo que es conservación ambiental y sustentabilidad. Y por ahí lo que nos ha llamado la atención es que cada vez más las maestras de los colegios llaman para dar talleres o charlas orientados, digamos, a lo que es conservación. Obviamente que todo influye en lo que es cambio climático, está todo directamente relacionado. Y bueno, muchos de los impactos del cambio climático se ven en lo que es el ambiente, ¿no? En lo que es la conservación del ambiente. Así que sí, la verdad que con el tiempo va creciendo la cantidad de gente que está atenta al cambio climático. Claro, bien. Bueno, Silvina, repetimos nuevamente el lugar, el horario de las charlas para todos aquellos que quieran asistir. El sábado 30 de marzo, 17:30 horas, en el Centro Cultural UNICEN, en la Sala A. Vamos a tener un pequeño coffee break en el medio, va a haber sorteos para la gente que le interese también. Así que bueno, pueden participar de varias maneras. Gracias, Silvina. Un beso. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.